En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Estamos encantados de saludarte un día más y no solo a través de la radio en el 101.4, sino para todos los que nos veáis en televisión, en Teleelch o en nuestra web teleelch.es o en nuestra app gratuita. Desde cualquier parte del país o del mundo donde te encuentres, muy buenas tardes, gracias por estar ahí. Hoy es martes 3 de mayo de 2022, solo 4 partidos para acabar la liga y el Elche tiene la segunda oportunidad, la segunda pelota de partido, el segundo match ball para conseguir la permanencia matemática. Para ello le vale con ganar el próximo sábado en el Estadio Nuevo Mirandilla al Cádiz. Si hace eso, sumaría 42 puntos y ya le da igual lo que haga el Granada, el Mallorca, el Getafe, que por cierto ayer el Getafe empató a 0 frente al Betis. El Getafe se queda 15º con 36 puntos, el Betis se queda 5º con 58, nada ha cambiado. Los blanquiverdes siguen teniendo un colchón de 8 puntos con el descenso, que son 9 virtualmente en caso de empate. Por eso las matemáticas salen al conjunto blanquiverde. Un Elche que podría salir en cuadro teniendo en cuenta las bajas para este sábado, aunque hay buenas noticias. Los dos hombres que salieron en camilla, Pedro Vigas, que incluso tuvo que ir al hospital para ser revisado de esa conmoción cerebral tras el fuerte golpe, hoy ha entrenado, y también Raúl Guti, con esa aparatosa brecha, el golpe que le impedía la visión en su ojo derecho, también ha entrenado hoy, con lo que recupera a dos futbolistas titulares para el partido del sábado. Los que no van a estar son Enzo Rocco, sancionado, Gonzalo Verdú, lesionado, aunque todavía falta por saber el alcance de la lesión, pero tiene pinta de que es una rotura fibrilar, y eso en el mejor de los casos son 3 semanas... La duda también de Johan Mojica, habrá que hacerle pruebas, pero no sería la primera vez que Mojica se retira lesionado. Parece que es una lesión más grave y luego pues resulta que se recupera milagrosamente. También se está a la espera de la recuperación de Lucas Boyé, con entrenamiento específico en el día de hoy. Sigue entrenando para intentar llegar a tiempo para ese encuentro. Es duda Boyé, es duda Mojica. Parece que no tendrán problemas en llegar Pedro Vigas y Raúl Guti, y son baja segura Rocco por sanción y Gonzalo Verdú por lesión. De todas formas, el técnico del Elche no pone ningún tipo de excusas, por mucho que pueda ir en cuadro el próximo sábado a Cádiz. No me preocupa, hemos ido en cuadro a muchos campos y no me preocupa para nada. Yo confío plenamente en toda la plantilla, ellos lo saben. Hay un compromiso enorme por querer ayudar. Los que no están jugando, posiblemente le toque a más de uno jugar. Y bueno, no tengo ninguna duda que vamos a competir, a intentar sacar 3 puntos en Cádiz, sabiendo también que ellos también se están jugando mucho. El Cádiz se juega la vida, solo está a 1 punto del Granada, a 1 punto del descenso. El Granada con 31 puntos marca zona de descenso. Es cierto que todos hacemos las cuentas y pensamos que si se gana es matemática la salvación, pero hay quien piensa, yo soy uno de ellos, que el Elche con 39 está salvado virtualmente porque el Granada no va a llegar a los 39 puntos. Otro que lo piensa es un exjugador del Elche, otrora entrenador, que en las últimas 2 décadas no para de entrenar. José Luis Oltra, anoche fue nuestro invitado en A Todo Gol y le preguntábamos si para él la permanencia estaba cerrada. Oltra. Yo creo que no sumando ningún punto estaría cerrada, virtualmente está cerrada. Es que además es muy difícil, cuesta mucho ganar en primera, en cualquier categoría, pero en primera más. Hay calendarios, hay enfrentamientos. Sin ir más lejos, esta semana creo que hay un Mallorca-Granada, que son los que marcan un poco, junto con el Cádiz, esa zona de descenso. Y bueno, aparte que veo al Elche otra vez bien, tuvo ahí un pequeño bajón, sobre todo de resultados, pero desde la victoria al Mallorca, que fue vital, luego la victoria al Betis, en campo del Betis, que es muy complicado, yo creo que ahí ya se cerró, y el empate del otro día, de ayer, de esta semana, con tantas contingencias como tuvo el partido, y creo que es un buen resultado ante un rival que también anda bien, como es Osasuna, pues creo que virtualmente lo ha cerrado, matemáticamente no, pero bueno, esto es cuestión de esta jornada, la que viene, para que sea matemático, y creo que pues es para celebrarlo, porque ha vuelto a hacer una temporada buena, y por tercer año consecutivo, como comentábamos al principio, Paco, pues sigue en la élite, que tiene mucho mérito y que yo creo que además es estadio, afición y club para estar en esa categoría, y si no, pues ser un equipo de los importantes de segunda, que aspire a ascender siempre a primera, pero yo más lo considero un equipo de primera. Palabra de José Luis Oltra, que fuera jugador del Elche en la temporada 94-95 con Felipe Mesones de entrenador, aquella temporada en la que el Elche jugó el playoff contra Las Palmas, pero que nos pasó por encima con aquel 0-4 donde los Pío Pío jugaban con un tal Eloy Jiménez, Jauma, que luego firmarían la siguiente temporada con el Elche, y la siguiente el Elche ascendió en Baracaldo. Bueno, pues están las cuentas claras. El Elche ganando al Cádiz, haga lo que haga el Granada, se salva matemáticamente. Empatando si el Granada pierde, también sería matemática la permanencia. Perdiendo, no habría permanencia matemática, porque aunque el Granada perdiese, seguirían los 8 puntos de colchón. Y aunque virtualmente el Elche le saca 9, pero físicamente son 8, con lo que, insisto, si los dos pierden y el Granada gana los otros 3 partidos, sumaría 9, se metería en 40, y si el Elche lo pierde todo, o sea, los 4 partidos, incluido el Cádiz, se quedaría con 39. Por eso, las opciones matemáticas son 2, ganar y te olvidas de todos, o empatar y que el Granada pierda. También es cierto que, bueno, pues se pueden dar más resultados, pero es que, insisto, el Granada juega contra el Mallorca en casa del Mallorca. Bueno, más allá de todo eso, está claro que el Elche va a celebrar el centenario en Primera División. Abordaremos también en la recta final del programa, con José Antonio González, todos los marcadores con sus protagonistas en el fin de semana. El sábado 7 de mayo vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Precios únicos en toda la gama SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. Al aire libre, con música, sorteos y regalo seguro con tu compra. Ve preparándote para este verano porque va a ser increíble. El sábado 7 de mayo, llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavix, Elche. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. Ecus, las primeras marcas en moda hombre. Discord, Emporio Armani, Daniele Alessandrini y muchas más. Ecus, en Reina Victoria 62, Elche. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Por cierto, esta tarde a las 5:30 va a tener lugar la inauguración de la tienda oficial del Elche en el centro comercial L'Aljub. A las 5:30 esta tarde en el centro comercial L'Aljub. Además, allí van a estar el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, y los cuatro capitanes del primer equipo. Va a estar Gonzalo Verdú, Fidel Chávez, Edgar Badía y Barragán. Además también van a estar las jugadoras del primer equipo femenino, Andrea Herrero y Marta Rodríguez. Por tanto, bueno, pues los que os queráis acercar por allí, a echarles unas fotos, algunos autógrafos, ya sabéis, 5:30 se inaugura la tienda oficial del Elche en el centro comercial del L'Aljub, en la que estarán los cuatro capitanes y el presidente del Elche. Allí estaremos también para sacarles algunas declaraciones y escucharlas mañana, a ver cómo se encuentra el capi, Gonzalo Verdú, que tiene toda la pinta por cómo se retiró de una rotura claramente en el aductor, con lo que, bueno, tres semanas no se las quita nadie para recuperarse, con lo que se perdería lo que queda de liga, porque lo que queda de liga está comprimido en apenas 20 días. En menos porque el primer partido de esos 20 días va a ser el sábado 7 de mayo. El 7 de mayo y la liga acaba el 22, es decir, que en dos semanas, en 15 días, se van a jugar cuatro partidos. A saber, este sábado 7 de mayo, el Elche visita el nuevo Mirandilla, antiguo Ramón de Carranza, a las 18:30, a las 6:30, insisto con esas opciones matemáticas, que cada jornada van a ser mayores. Aunque no ganes, pero bueno, si ganas ya es matemático, hagan lo que hagan los demás, un empate te vale si el Granada pierde, en casa del Mallorca, con eso valdría, pero, insisto, 15 días, 4 partidos, el sábado Cádiz-Elche, el miércoles que viene, es decir, 4 días después, miércoles 11, a las 9:30 de la noche, Elche-Atlético de Madrid, en el Martínez Valero, si el Cádiz se juega la vida por la permanencia, el Atlético de Madrid se la juega por puestos de Champions League. Y luego las dos últimas jornadas son en horario unificado. Ya tenemos que la antepenúltima, la jornada 37, se va a jugar en horario unificado el domingo 15 a las 6:30 de la tarde. Todos los partidos que se jueguen algo. Pero es que se puede dar perfectísimamente la circunstancia de que el Celta-Elche de esa jornada 37 ya no se juegue en nada ninguno de los dos, con lo que ese partido, en vez del domingo a las 6:30, pues igual la Liga lo pone o el sábado, o el viernes, o el lunes, vete tú a saber. Pero insisto, hay horario unificado, jornada penúltima, jornada 37, todos los que se jueguen algo el domingo 15 de mayo a las 6:30. Y la última jornada será el sábado 21 o domingo 22 de mayo, también horario unificado para todos los que se jueguen algo, pero eso no se va a saber hasta el mismo lunes 16. Por tanto, del 7 de mayo, desde el Cádiz-Elche hasta el 21-22, en 14-15 días, cuatro partidos, con lo que por eso decíamos que Gonzalo Verdú se pierde ya esas dos semanas y lo que hará es recuperarse bien para la próxima temporada. La buena noticia en el entrenamiento de hoy es que Pedro Vigas y Raúl Guti han vuelto a los entrenamientos. Recordamos que los dos se retiraron en camilla, susto gordo el de ambos. Cuando un jugador no se retira por su propio pie, es como para asustarse. Y en el caso de Pedro Vigas, todavía más, porque no había brecha. Lo que había era un fortísimo golpe, conmoción cerebral. Lo llevaron al hospital, en el hospital del Vinalopó. Y afortunadamente las revisiones que se le hicieron no dieron ningún tipo de problema, con lo que se le dio el alta hospitalaria ya la misma tarde del domingo. Ayer la pasó tranquila en casa, jornada de descanso, y hoy ya ha entrenado. Y también Raúl Guti, que sí sabíamos que tenía una brecha, pero esa brecha fue fuerte, el golpe hizo que la sangre incluso le quitara visión del ojo y también se tuvo que retirar en camilla. Bueno, pues magnífica noticia, primero por su salud y segundo porque deportivamente el técnico Francisco podría contar con ellos para el próximo sábado frente al Cádiz. Teniendo esto en cuenta y que también sabemos seguro que no van a estar Rocco y Gonzalo Verdú, hay dos bajas, dos altas, Vigas y Raúl Guti, y dos dudas. Johan Mojica, que también terminó el partido cojeando con un pinchacito. Conociendo a Mojica, puede ser que al final sea simplemente un susto y nada más. Pero es duda, porque si hay rotura, se pierde lo que resta de temporada. Y la otra duda es Lucas Boyé, que está entrenando con readaptador, entrenando para intentar integrarse ya en el grupo. Da la sensación de que, como no te estás jugando la vida y 39 puntos pueden ser suficientes, el técnico le puede dar algún día más, pero también es cierto que lo dejamos en duda, podría llegar, él tiene unas ganas enormes de volver al terreno de juego. Destacamos que el Elche ha puesto a la venta 100 entradas para acompañar al equipo. Cuestan 20 euros cada una y desde ayer están a la venta en el estadio hasta mañana miércoles. Hoy queda para hacerte con alguna de ellas de 4 a 7 de la tarde y mañana miércoles de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde. Y bueno, siguiendo el reglamento de venta de entradas y abonos de la Liga, todas las entradas serán nominativas e intransferibles y deberán ir acompañadas del DNI del titular para acceder al estadio el día del partido. Además, las entradas de afición visitante solo se podrán adquirir en las oficinas del club visitante, es decir, en este caso del Martínez Valero. No habrá venta de este sector el día del partido. Eso no quiere decir que no haya venta de otro sector. Y tú, pues, diga, oiga, yo quiero otro sector. Ya no te consideran afición visitante como ha pasado en otros terrenos de juego. Hay ya precios para el partido Elche-Atlético de Madrid, partido que se va a disputar el miércoles que viene, en 8 días, en el Martínez Valero a las 9:30 de la noche, un partido muy bonito donde igual ya estamos celebrando la permanencia matemática conseguida en Cádiz, si ganas o si empatas y el Granada pierde, o se puede conseguir a lo mejor el día del Atlético de Madrid y a lo mejor está perdiendo, dependiendo de lo que pase, pero bueno, ojalá se gane el Atlético de Madrid, porque el Atlético de Madrid no está para tirar muchos cohetes, va a venir aquí muy ajustado el Atlético, y gracias para el Atlético que ayer el Betis no pasó del empate en casa del Getafe, pero solo le separa al Betis 3 puntos del Atlético de Madrid para empatarle e intentar quitarle plaza de Champions, y que el Atlético de Madrid no se clasifique entre los 4 primeros, no tenga Champions, sería una ruina económica. hay mucha diferencia de jugar la Champions, económicamente hablando, de prestigio, deportivamente hablando, etcétera, etcétera, que de jugar la Europa League. Por tanto, el Atlético de Madrid va a tener que pisar el acelerador y ese partido aquí lo tienen señalado en rojo, como cualquiera de los cuatro que le quedan. Y el Elche, insisto, podría conseguir la permanencia matemática o celebrar ya la permanencia matemática. Yo creo que va a ser un partido muy bonito frente al Atlético de Madrid. Recuerdo, los abonados tienen su entrada con su carnet, no es día de jornada económica, ya lo fueron el día del Madrid y del Barça, y los precios oscilan entre los 30 euros, la más barata para público en general, y los 100 euros, la más cara. Un Elche Club de Fútbol que sigue completando una gran segunda vuelta. El equipo de Francisco acumula 23 puntos, es decir, 16 más que en la primera parte del campeonato. En la primera parte del campeonato también empató frente a Osasuna. En los mismos partidos sumó 7 puntos, ahora en los mismos partidos ha sumado 23. Porque en todos esos partidos el Elche no había ganado en la primera vuelta ninguno de los partidos que sí ganó en la segunda vuelta. Al Español, al Villarreal, al Alavés, al Rayo Vallecano, al Granada, al Mallorca y al Betis. Todos estos partidos los ha ganado en la segunda vuelta y no ganó ninguno en la primera. Por esa enorme diferencia de haber sacado en esta segunda vuelta 16 puntos más. 23 ha sumado en la segunda vuelta, 7 hizo en los mismos partidos en la primera vuelta del campeonato. Y otro dato que ya reflejábamos ayer, el Elche, y no es un dato menor, es el equipo de primera división que más aprovecha los goles de los jugadores suplentes. Un 28% de los goles que ha marcado esta temporada los han marcado jugadores que han salido como revulsivo desde el banquillo. Sin ir más lejos, el otro día Pere Milla, el otro día también en el Benito Villamarín Tete Morente, los tres que salieron del banquillo protagonizaron la jugada del gol en el Benito Villamarín, Gumbau, Josan y Tete Morente, que es el que marca. Bueno, en ese sentido hay que darle también mucho mérito a Francisco, que suele acertar bastante con los cambios. Hay que decir también que los cambios suelen ser bastante ofensivos, bastante valientes, y eso da más que quita, da más premio que te quita, suma más que resta. Yo al menos siempre he pensado así. Entre un entrenador valiente, con ese punto de osadía que hay que tener, y un entrenador, digamos, más conservador, más defensivo, con la misma plantilla, tengo claro que con el primero suman más puntos. Y cuando hay, sobre todo en segunda división, lo hemos dicho muchas veces, equipos muy igualados, donde no hay grandes transatlánticos que te triplican, cuadruplican y quintuplican el presupuesto, como puede pasar en primera división, cuando hay mucha igualdad, la diferencia muchas veces la marca el entrenador. Su ideología, su filosofía, su apuesta, su estilo, su trazo, su valentía en definitiva. Y es que los valientes suelen tener más suerte que los menos valientes. Pero bueno, lo importante es que esto siga así. Vamos a hacer una pausita rápida y continuamos aquí en Elche en Punta. El sábado 7 de mayo vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Precios únicos en toda la gama SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. Al aire libre, con música, sorteos y regalo seguro con tu compra. Ve preparándote para este verano porque va a ser increíble. El sábado 7 de mayo, llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavix, Elche. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Ecus, grandes firmas en moda, hombre. Calle Reina Victoria 62, Elche. Sweet Caroline. Having a good time.

pero bueno, no tuvimos esa suerte. Después la segunda parte, por circunstancias del juego, se nos pone un poco el partido cuesta arriba, pero una vez más este equipo demuestra que tiene un carácter increíble. La afición que nos apoya hasta el final nos ha dado esa fuerza y ese empujón para sacar un punto importantísimo y estar mucho más cerca del objetivo. Un objetivo que está a la vuelta de la esquina, a la vuelta de Cádiz, insisto, si el Elche es capaz de ganar, por mucho de que se hable de que si el Elche le puede devolver el favor de la temporada pasada al Cádiz, no está el Elche para devolver favores, que lo que tiene que es sentenciar la permanencia y que cada uno se busque la vida, que ya el Cádiz sentenció al Elche hace 5 años y lo descendió a segunda B. ¿No sería por esa derrota? Hombre, pues no, pero casi sí, porque esa fue la que certificó el descenso. Por eso digo que no estamos como para muchos favores. Suena la sintonía de los marcadores del fin de semana, con lo que hoy martes, como siempre, saludamos ya a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. ¿Y cómo le ha ido a los nuestros en el pasado fin de semana? Pues hemos tenido un poco de todo. Arrancamos el repaso a los marcadores del fin de semana. Empezamos por el fútbol. En el grupo 6 de tercera se acabó la competición para el Athletic Club Torrellano, que despidió la temporada con un empate sin goles en el campo del Callosa Deportiva. Los de Carlos de las Cuevas han acabado bien la campaña y se han consolidado en la categoría después del ascenso del curso anterior. Hace balance el capitán Carlos García Caná. Bueno, creo que hemos acabado la temporada con buenas sensaciones, hemos hecho un final de temporada bueno, nos quedamos con esto, primer año en la categoría. Un año de transición, pero bueno, vamos a quedar con el sabor de con un poco más, hubiéramos estado arriba, pero hay que empezar a pensar en el año que viene, recargar pilas para la temporada que viene, que será seguro que ilusionante. Por su parte, el serbio Vane Knežević con un doblete puso el punto final a la temporada competitiva del Elche ilicitano, que ganó 2-0 en casa al Club Deportivo Acero. Brillante segunda vuelta del filial, que solo ha perdido un partido. La lástima es que no le ha dado para llegar a pelear por meterse en el playoff. Aún así, el técnico René Martínez ha terminado muy satisfecho. La verdad que muy satisfecho por los resultados de esa segunda vuelta. El equipo ha competido con los equipos que han estado en la parte baja de la clasificación, pero ha sumado muchos puntos contra los equipos de playoff. Hemos ganado en esa segunda vuelta al Saguntino, a la Seneta, al Acero. Hemos conseguido un empate contra Torrent y Orihuela. Es decir, resultados contra equipos de bastante empaque en la categoría, y creo que eso habla muy bien de la evolución de los jugadores. En División de Honor Juvenil, nuevo paso del Elche hacia la permanencia. Los franjiverdes ganaron 2-0 a la Unión Archena. Peor resultado cosechó el Kelme de Mariano Neira, que perdió 2-0 en el campo del Real Murcia. En la Liga Reto Iberdrola, gol balsámico de Mili Menéndez para el Elche femenino, que ganó 1-0 al Santa Teresa de Badajoz. Las ilicitanas se mantienen en la pelea por la permanencia a falta de 4 jornadas. Hace balance el técnico Quique Cano. Sí, no, como dices, es una victoria importantísima, ¿no? Necesitábamos sumar de 3 porque íbamos con punto de ventaja. Ahora hemos equilibrado un poquito otra vez las cosas y bueno, el equipo estaba haciendo bien las cosas, ¿no? En Sevilla no merecimos perder y bueno, hemos tenido premio esta semana. El partido fue, bueno, un partido con alternativas, un equipo en el que son poderes muy fuertes en el juego aéreo, en el ataque directo. Supimos competir muy bien, supimos aguantar esas arreones del equipo rival y esperar el momento, ¿no? Al final de la segunda parte, la primera parte ya tuvimos un par de ocasiones claras y el inicio de la segunda parte fue muy bueno hasta que conseguimos el gol, luego pudimos mantener la ventaja, ¿no? Muy contento por la victoria y pensando ya en el próximo partido. En la primera división femenina de fútbol sala se ha confirmado el descenso matemático del Clínica Blasco Joventut d'Elche, que el pasado sábado perdió 5-2 en el derbi ante la Universidad de Alicante. Habla la presidenta del club blanquiverde, Esther Menárguez. Descender ha sido muy duro para todos, porque bueno, partíamos con mucha ilusión después de 9 años, bueno, luchando como club en todas las categorías. Llegábamos a culminar en la primera división. Y la verdad que nos hubiera gustado vivir del sueño un poquito más, ¿no? Porque creo que se ha trabajado muchísimo para estar ahí. Creo que quizá, pues bueno, son muchas las cosas, ¿no? que han podido faltar. Nosotros hemos hecho una buena plantilla, teníamos todas las jugadoras ahí y las tenemos, ¿no?, comprometidas hasta el final. Creo que bueno, se ha trabajado mucho, se puede tener más calidad o se puede tener quizá menos, pero quizá no hemos tenido tiempo para que esas jugadoras cogieran esas tablas, ¿no?, y esa experiencia que requiere la categoría y poder salvarnos en esta primera etapa para poder seguir evolucionando, ¿no? La primera división es brutal, tiene una calidad extraordinaria y necesitábamos de ese espacio de tiempo para trabajar bien como lo estábamos haciendo y poder tener opciones, ¿no? El problema ha sido que bueno, el tiempo en primera división es corto, no hemos tenido mucha suerte de cara a resultados que quizá pudieran ser más positivos y eso al final te va mermando, ¿no?, como una losa y va haciendo mucho más difícil el poder conseguir el objetivo. Nosotros el proyecto que tenemos es, pues bueno, intentar de nuevo estar ahí arriba lo antes posible, pero sin volvernos locos, como nunca lo hemos hecho. O sea, nosotros hemos ido trabajando año a año y hemos conseguido estar ahí a base de eso, ¿no?, de esfuerzo y trabajo, y así lo vamos a seguir haciendo con el primer equipo y con el resto de equipos que hay en el club. Así que volveremos pronto. En balonmano femenino no pudo ser. El Club Balonmano Elche, visitelche.com, cayó en semis de la Copa de la Reina ante el Balonmano Málaga, que ha sido el que ha recogido el testigo de las ilicitanas porque son las nuevas campeonas. El equipo malagueño no dio opción, superaron 24-32 a las de Joaquín Rocamora. Habla la guerrera Nuria Andreu y el técnico oriolano. Creo que hemos hecho una primera parte nefasta, creo que no hemos estado al nivel que nos caracteriza ni defensivamente, ni con las ideas claras ofensivamente. Bueno, la valoración del partido yo creo que obviamente es negativa, creo que no hemos estado bien en la primera parte, creo que no hemos sido dignos rivales de una semifinal contra Málaga y poco más, ¿no? Creo que han empezado ganando el partido desde el banquillo, creo que Suso ha estado muy bien, que lo ha planteado todo de manera perfecta, han sabido contrarrestar nuestros puntos fuertes y que a partir de aquí todo les ha resultado mucho más sencillo. Por tanto, creo que hay poco que añadir. Creo que en este caso el mayor culpable de la derrota soy yo, el mayor culpable de la victoria en este caso es el entrenador rival y a partir de ahí la interpretación que han hecho sus jugadoras de cómo hacernos daño a un club como Elche. En la Primera Nacional, los gladiadores perdieron 30-31 en Carrús ante el Balonmano Mislata. Derrota dura para los de Sergio Belda, que se descuelgan de la lucha por las plazas de playoff. Como ya se había reflejado en el marcador, ¿no?, fue un partido muy igualado de principio a fin. Sabíamos la importancia que tenían estos dos puntos, tanto para un equipo como para el otro, ya que el que lograse puntuar este fin de semana seguiría enganchado a esos puestos de fase de ascenso. Como dije en la previa, el equipo que menos errores tuviera, ya no solo cara a portería, sino defensivamente, sería el equipo que lograse puntuar. Tan igualado estuvo el partido que el marcador no se llegó a romper, ¿no?, hasta los últimos 5 minutos, donde Mislata consigue una renta de 3 goles. No obstante, nosotros no bajamos los brazos y tiramos de coraje como se nos ha caracterizado toda esta temporada, ¿no?, teniendo incluso un balón al larguero en los últimos segundos para finalizar el partido que pudo darnos en el empate. Y cerramos con el baloncesto, Paco. En la Liga EVA, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central de Cuco Cruza terminó el curso con derrota en la pista de Carolina, 62-59. Y hay que destacar el gran papel que está llevando a cabo el equipo masculino junior en el Campeonato de España que se está celebrando en Huelva. Los ilicitanos han sumado 2 victorias en los primeros 2 partidos, 91-62 ante Melilla y 64-73 contra Lugo. Nos da más detalles el técnico Ismael Garlito. Bueno, después de 2 días de campeonato y habiendo jugado 2 partidos, los dos hemos podido conseguir la victoria. El primer día frente a Enrique Soler de Melilla, un partido en el que empezamos muy enchufados, con una gran intensidad, recuperando muchos balones y en el primer cuarto y segundo cuarto ya conseguimos una distancia de casi 30 puntos, que fue decisiva para la recta final del partido. Un partido en el que todos los jugadores pudieron jugar, disfrutar de minutos, todos entre 15-20 minutos y todos consiguieron meter canasta y estrenarse en el campeonato. El segundo día tuvimos el partido de momento más igualado contra Cafés Ensino de Lugo. Un partido en el que también empezamos muy bien, recuperando balones, siendo muy agresivos al aro y consiguiendo las primeras ventajas, pero que rápidamente nos segundo cuarto el Lugo fue capaz de remontar y meterse en el partido. Un partido en el que hubieron muchos impedimentos por la carga de faltas y el criterio arbitral, que tanto a un equipo como al otro nos desconectó y nos sacó un poco del juego de cada uno. Aún así, los ilicitanos fueron capaces de sobreponerse y seguir muy serios, y con el acierto y el buen juego en la segunda parte conseguimos hacernos con el partido y esa segunda victoria. Es decir, Paco, que el Club Baloncesto Ilicitano depende de sí mismo para pasar como primero a octavos de final. De hecho, el equipo de Ismael Garlito está jugando en estos momentos ante el campeón de La Rioja, el Clavijo. Mañana comentamos lo que haya sucedido y esperamos poder hablar ya de los octavos de final. ¿Qué generación de oro tiene el Club Baloncesto Ilicitano? Así que enhorabuena a toda la entidad que preside Carlos Guerrero. Y mucha suerte para los próximos partidos. Gracias, José Antonio. Hasta mañana, Paco. Así ponemos el punto final. Como siempre, ha sido un verdadero placer contar con vuestra presencia hoy aquí. Mañana más en Elche en Punta, aquí a partir de la 1:20. Hasta luego. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.